Vamos entonces a lo que estaba anunciado para el día de hoy. Tenemos a nuestra invitada, a nuestra socióloga Claudia Isabel Serrano, una persona de Zapatoca que ha estudiado, que tiene experiencias en estos temas y que le dijimos, Claudia, usted nos puede entonces realizar esta actividad que hace parte también del Plan Decenal de Salud Pública, y la radionovela está en el Plan de Salud Mental de la Alcaldía de Zapatoca. Entonces, Claudia, ¿cómo fue entonces ya ese producto? Y estuvimos invitando a los jóvenes para que asistieran a sus talleres, hicieran los guiones, hicieran todo eso. Entonces, hoy ya vamos a escuchar el primer capítulo de radionovela. Entonces, en un resumencito, cuéntenos cómo fue para llegar ya al producto final y estarle hoy contándoles el primer capítulo a los oyentes de Radio Lenguerque, del programa de la Alcaldía y del Hospital. Solsticio, y hoy llega el solsticio de invierno para el norte y de verano para el sur con rayos. ¿Pero qué rayos? Uf. ¿Cuáles rayos? Bueno, pues la radionovela que hemos hecho en el taller que acaba de mencionar Patricia se llama ¿Pero qué rayos? Radionovela que se estuvo convocando también acá por estos micrófonos a los jóvenes para que asistieran, y que debo contarles algo que me pareció muy simpático para que lo tengan en cuenta en el plan decenal del próximo año o cuando sea, que me escribieron muchas personas adultas que querían hacer participar del taller de radionovela y de querer hacer radionovela, personas de 30 años y más, ¿no? Entonces, bueno, ya si eso se ofreciera, ya hay hasta preinscritos. Ah, bueno, eso está bien. Sí, bueno, pues es algo que llama mucho la atención porque, como hablábamos también en estos micrófonos con los jóvenes cuando vinieron a cabina, la radionovela como que dejó de usarse en muchos años después de que fue muy popular, por ejemplo, para la generación de nuestros padres, antes de la televisión, ¿no? Entonces era muy apasionante cerrar los ojos e imaginarse todo lo que estaba contando la radio, porque la radio tiene como esa capacidad también de poder inspirar un contexto a través de los sonidos que usted puede imaginarse, tal vez diferente a como se lo imagine el otro, pero de cualquier manera va a ser apasionante. Entonces, bueno, pasaron muchos años para que la radionovela venga a recuperarse en esta época, que no es algo pues nuevo para nosotros ahorita. Hay muchas radios, especialmente radios pues con un sentido social del país, que están recuperando la radionovela. He oído algunas en estos días justamente en la Radio Nacional de Colombia. Y bueno, en otros medios también se está recuperando esta buena práctica, este producto radiofónico que es muy apasionante y que a los jóvenes que asistieron al taller en Zapatoca también les pareció muy apasionante. Debo decir que desde el inicio hasta el final todos los chicos asistieron, solo uno de ellos salió porque tenía un plan con su familia que ya no le permitió seguir asistiendo, pero de resto todos desde el principio hasta el final estuvieron en el taller, aunque como les contaba también antes, pues era difícil de todas maneras vincular como en un mismo estado de ánimo, digamos, de la práctica del taller. La menor tenía 7 años y la mayor 18, ¿no? Casi. Entonces, bueno, pues sí, era un rango de edades bastante amplio que hacía que de pronto fuera un poco difícil. Al principio yo me asusté un poco con eso, pero debo decir que fue muy bonito y que logramos una dinámica de participación de todos, especialmente pues cuando ya hilamos la idea, que fue muy bonito pues también cómo la hilamos. Bueno, de todas maneras, dos adultos participaron, ¿no? Fue dirigido a jóvenes, pero también participó Pedro Miguel Alvarado y Mike Diri, que ahora les voy a contar un poco sobre ellos dos. Y bueno, hilamos la historia porque veníamos como con otras muchas historias, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo vamos a juntar todo esto que estamos esas ideas? Ajá, ¿cómo juntamos todo esto que estamos queriendo contar? Y fue idea de Pedro Miguel, bueno, ¿y por qué no resucitamos a Lenguerque? Entonces eso fue como ¡pum! Listo, resucitemos a Lenguerque. Y al otro día, la tarea de ese día fue, ¿qué le diríamos a Lenguerque si nos lo encontramos hoy? Y al otro día nos fuimos al Camposanto, allá fue el taller ese día, y todos llevaban escrito en su libreta, ¿qué le dirían a Lenguerque? Y a partir de allí nació una historia. Y esa historia que hoy a través de su emisora Radio Lenguerque la van a conocer todos los zapatocas. Y mire que fue, como nos dice Claudia, a ella se le dio la idea, bueno, Claudia, ¿Usted acepta este reto de hacer una radionovela de 15 capítulos con este tema, con la parte de salud mental? ¿Va a citar a los chicos? ¿Van a, con ellos a crear los guiones? Y mire que ya hoy vamos a oír, yo estoy ansiosa por lo menos de oír el primer capítulo, y de veras que Claudia, yo sé que todos los oyentes también andan lo mismo que yo. Bueno, volver a oír una radionovela en nuestro municipio, eso es algo fantástico. Y creada por nosotros y con una historia que amamos tanto también, como la de Lenguerque, que eso me pareció pues también muy bonito, que los chicos también investigaran, porque luego vino el proceso de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que vivió Lenguerque? ¿Cuándo fue que llegó? ¿Cómo era que se vivía cuando eso? ¿Yo cómo voy a hablar con alguien del que no sé nada, no? Uh-huh. Entonces, bueno, fue ese proceso de investigación, de escritura y de diálogo pues con este personaje con el que hicimos una ficción histórica que traemos hoy para ustedes, con invitado especial de Mikey Diri, que es un estadounidense que vive en el municipio desde hace ya un tiempo, y bueno, pues como tenía su acento así enredadito de extranjero, dijimos, es el Lenguerque perfecto. Uh-huh. Le propusimos y él aceptó la invitación. Debo decir también que Mike nos está aportando a la radionovela en música original también, interpretada por él mismo, que bueno, ustedes van a escuchar hoy. Y todos estos días hasta el 30 de diciembre en este medio de comunicación. Y en esta misma hora. Entonces, yo pienso, el tiempo en la radio se nos pasa súper en carrera y todos estamos ansiosos e inquietos por escuchar el primer capítulo. Entonces, Claudia, vamos a estar nuevamente en estos días ya en el transcurso de la novela y ojalá con alguno de los personajes lo vamos a traer para que también pues le cuenten su experiencia a todos los oyentes. Entonces, ¿qué opina si nos vamos ya a escuchar el primer capítulo? Así es, entonces pues ya, sin más preámbulo, pero ¿qué rayos pasa en esta historia? ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radionovela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Diri. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Capítulo 1. Colegio Santo Tomás de Zapatoca, 4 de julio de 2017, salón de clases, octavo grado, clase de historia. 20 alumnos en edades alrededor de 12 y 15 años. Hola, hola muchachos, a ver, ya, silencio, por favor. Hoy vamos a hablar de George Ernest Heinrich von Lenguerque, alemán conocido en estas tierras como Geo von Lenguerque, ¿verdad que sí han oído hablar de él? Pues bueno, él murió en Zapatoca en un día como hoy, pero de 1882. Estamos hablando de hace 135 años, el tiempo que han vivido tal vez sus padres más sus abuelos. Hagan la cuenta. Pero ¿quién fue ese hombre del que se hace memoria constante en este municipio, llegándose a convertir en una jugosa leyenda de la que año a año se le va agregando otro poquito? ¿Ustedes saben algo? A ver, ¿qué han escuchado por ahí? 11 de la mañana, hay hambre y cansancio en el salón de clases. Muy bien, sí, ya. ¿A él corresponden todos estos nombres? Varias fuentes argumentan que a él se debió el despertar comercial, financiero e industrial de municipios santandereanos como Bucaramanga, Girón, Socorro y Cúcuta a mediados del siglo XIX. Y en esa historia Zapatoca toma gran relevancia por ser el circuito comercial por donde transitaba este caballero de cabellos rojizos, andar altanero y consabido de placeres y otras historias. Amigo de los liberales, pero apoyó siempre a los conservadores, o sea, con el uno y con el otro. De religión luterano y masón, nunca se convirtió al catolicismo, aunque fue incluso benefactor del cura de Zapatoca. Y eso en esa época era muy importante. Llegó a poseer 12.000 hectáreas de tierra. ¿Se imaginan cuántos son 12.000 hectáreas de tierra? ¡Eso es muchísimo! Entre sus haciendas, las más famosas fueron Montebello y El Florito, ubicadas en el actual municipio de Betulia, en las cuales vivió casi como un señor feudal, en medio de extravagancia. ¿Recuerdan que les hablé el otro día qué es el feudalismo? Es el sistema político europeo usado en la Edad Media, donde se encontraban el emperador o los reyes que tenían su feudo y sus siervos que le rendían tributo. Bueno, pues Lenguerque era eso acá, más o menos, algo parecido a un príncipe. Sus métodos de explotación de la quina guardan muchas semejanzas con aquellos empleados de las caucherías en el Amazonas en casi la misma época. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto cuando trabajamos el libro de la vorágine de José Eustacio Rivera? Bueno, con tiendas de raya como las que se usaron hasta hace poco en varios lugares de Centroamérica. La literatura ha inmortalizado su nombre. En 1948 la imprenta del departamento de Santander publicó el drama de Lenguerque de Luis Serrano Gómez y en 1977 Siglo XXI Editores publicó La Otra Raya del Tigre de Pedro Gómez Valderrama, que también fue una serie televisiva en el año 1993, que incluso por ahí la han repetido y también se puede encontrar en internet. ¿Cierto, Esteban? Timbre que marca el fin de la jornada educativa. Como lo hacen habitualmente, a salida de clase, Esteban se encuentra con Mía, su mejor amiga, con quien camina diariamente para llegar a su casa, que está ubicada cerca del Camposanto. Mía es un año mayor y estudia en el salón de noveno grado. ¿Qué hubo? Venga, le cuento algo de la boba esa que me cae mal. Uy, ¿cómo así? ¿Y ahora qué pasó? Cuente. Escribió en Facebook unas bobadas ahí echando vaina y creo que lo dijo por mí. Uy, me dio una rabia, ahora no sé qué responderle, estoy pensando en qué poner en mi muro. Ay, no le pare bola, apuesto que ni era por usted que lo decía. Van subiendo las escaleras que conducen al Camposanto cuando empieza a llover fuertemente. Corra, yo no me puedo mojar porque tengo gripa y mi mamá me regaña si me mojo. Hágale, entremos al Camposanto. Cae un fuerte rayo que retumba en toda la ciudad levítica de Zapatoca e ilumina el Camposanto, despertando incertidumbre en los chicos. ¡Qué rayo tan hijo de machica el que cayó! ¡Ay, estoy asustada y tengo frío y me va a poner mal! ¡Uy, no! ¡Ah! ¿Quién viene ahí? Se acerca un señor de paso lento y andar desgarbado, con una vestimenta poco común. Fuma un puro de tabaco, tiene bigote. Su apariencia asemeja a unos 50 y tantos años, casi 60. Luce un cabello rojizo despeinado. Buenas tardes, ¿cómo me las va? Hola. Hola. Termina capítulo 1. ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radionovela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Lilly. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Bueno, entonces hemos acabado de escuchar el primer capítulo, súper interesante, quedó ahí en suspenso y la idea es eso, ¿no? Que cada capítulo nos va a hacer que no nos perdamos el segundo. Entonces, mañana yo sé que todos los oyentes de Radio Lenguer que van a estar pendientes a esta misma hora para escuchar el segundo capítulo, Claudia. Sí, pues ahorita escuchándonos aquí ya al aire, me doy cuenta que hay unas voces que retumban más que otras, ¿no? Y creo que, bueno, vamos a tener que tener un poquito de paciencia con eso, porque como todas las voces son tan distintas, por lo que les comentaba ahorita, de que son pues voces desde niños con voces muy finitas hasta voces muy agudas, como la de Mike, ¿no? Muy graves, más bien. Entonces, bueno, pero pues como dijimos también antes acá, con mucho amor lo estamos haciendo, le pusimos mucho corazón, la historia creo que está muy linda y esperamos que se la disfruten mucho. Yo sé que va a ser así, Claudia, los oyentes de Radio Lenguerque y de este programa de la Alcaldía y del Hospital van a disfrutar esta radionovela hecha en Zapatoca, por Zapatocas y para las Zapatocas y para todo el mundo, porque esto puede llegar y está llegando demasiado lejos. Entonces, primero que todo, Claudia, en este primer capítulo solamente me resta felicitarla a usted, a todos los que participaron, al equipo de trabajo, y más adelante vamos a estar nuevamente acá, ya cuando hayan transcurrido otros capítulos, a ver qué está pasando, que los oyentes también, ojalá nos escriban a Radio Lenguer, que nos comenten cómo les está pareciendo, nos llamen, y que esto sea de veras algo bien interesante. Y el inicio, como usted le decía, ya los adultos dijeron, bueno, ¿y por qué no nos metieron acá nosotros también? Bueno, lo que quería un poco la alcaldía de Zapatoca con esto era pues trabajar un poco con los jóvenes en este tiempo de vacaciones, pero vamos a hacerle la propuesta también para el próximo año, para el plan decenal del 2016-17, a la doctora Rosana, la encargada de desarrollo social y comunitario, pues poder incluir con otros temas o con a otras temáticas, también personas adultas. Mire cómo esto fue muy, muy, muy especial para los niños, jóvenes y los adultos, aunque participaron algunos adultos, pero quedaron otros más con muchas ganas. Entonces, muchísimas gracias, Claudia, por participar hoy en este programa y por esta radionovela. Felicitaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también contarles que con los jóvenes que hicimos el taller, con los chicos y chicas, estamos con la idea de montar estos audios en un blog, para que después quienes quieran escuchar y se lo perdieron o la quieran repetir de pronto, quién sabe, ¿no? Pues allí la van a poder encontrar, ya les estaremos informando cómo será. Bueno, entonces muchísimas gracias, Claudia. Y este fue por hoy el programa del Plan Decenal de Salud Pública de la Alcaldía Municipal de Zapatoca, de todos y para todos, a través de la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario, con la doctora María Rosana Rondón Suárez, y ejecutado por la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca. Estuvimos entonces hoy en los micrófonos la socióloga Claudia Isabel Serrano Otero y quienes habla Patricia Salcedo Díaz. Muy buenas tardes.